últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, cuadragésima, 4, 4, 8, 29, 11, 14 email. Bienvenidos a esta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta confusión. Comencé desvariando. Bueno, sí, ustedes la resaca. Sí, disculpen, pero venimos claro. Un fin de semana. Es que no hay que mezclar. Sí, el número de esta emisión, porque si no le creamos conflictos a alguna gente que dice, no, porque yo me guío por justamente eso. Okay. Es milésima, tricentésima, cuarta emisión. Sí. Y al carajo. Sí, que sí. Aclaros estos puntos para toda la gente que basada en las costumbres dice, no, momento, ¿en qué programa estamos? Qué resaca, güey. Bueno, superando la cruda. ¿Cómo podemos estar superando crudas un día jueves? Yo no lo entiendo. ¿Es jueves? Pero, claro. En realidad esto vendría a ser una característica de lunes, póngale. Bueno, martes, pero ayer nos juntábamos. Qué gente desmadrosa en esta nave. Yo creo que me voy a ir, pero no renuncio, como siempre dice el lagarto. Señoras y señores, presentaremos a toda pero la nave. Estuvieron bien chingones mis tacos, güey. Sí, ¿cómo han salido los tacos? El lagarto hizo tacos al pastor. Sé que sí. Algunos estarán diciendo, deben haber sido tacos chafas. No, güey. Porque en chingones, cocineros mexicanos han venido justo a la nave, encargados de decir, esto está bien, esto no está bien, así no lo hacemos así se hace en Oaxaca, más no en Veracruz, así lo hacemos en Monterrey. Pero no en Guadalajara, y el final fue que, bebimos más de lo que comimos, ustedes saben cómo son estas cosas. Vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Que sí le entra picante. Usted quedó con hambre. Sí, todos nos hemos quedado con hambre. Pero para mí que fue un efecto de Hay que hacer más. Sí. Éramos muchos. Sí le entra el picante el Capitán Vinilo, al igual que el Lagarto, que los admiro en cierta el medida. El Capitán Vinilo motorizado. Sí, muy bien. O al menos con su casco. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí. Ella comió poquito, como es de costumbre. Pero ¿cómo le quedaron los labios con el chile, verdad? Y esto no es albur. Parecía que quería besar a cualquiera. Yo no voy a relatar intimidades dentro de la nave. Estás muy chula, muda. Sí, realmente. Señoras y señores, presentaremos ahora. No, porque esto es por el Día de la Mujer que fue ayer. Entonces, nosotros hemos determinado que por el Día de la Mujer, lógicamente, no se les pega a las mujeres, no se las madrea, se las dignifica como algo. Es un día al año, güeyes. Luego seguimos con la actividad de siempre. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es, damas y caballeros, el Migo. Sí que sí, el más grande. Sí. El más chingón. Es que cuando llegó ya no había tacos. Sí, pero bueno, Migo, había unos está cambiando mucho. Había unos panes que quedaban para la nueva temporada. Porque salsa sobró. Para la nueva temporada, es verdad. Sí que sí. ¿Quiere que anunciemos la nueva temporada, Migo? Hay muchos Micos trabajando. Perfecto, sí, es verdad. Se han y porque está Fer Alejandrés también. Sí, Fer Alejandrés, te vamos avisando que ya estamos a 8 de marzo. Gonzalo Moreno, te vamos avisando que estamos a 8 de marzo. ¿A qué otros médicos les tenemos que avisar? Bueno, ya están todos avisados. No mamen. Damas y caballeros, aquí estamos, invadidos por una nostalgia inconmensurable. Nuestro pecho se exalta y la angustia nos debilita sin dejarnos reconocer que aquello que recordamos nunca ocurrió en realidad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola amigos, soy el cuate de Monterrey. Hola cuate. Bueno, antes que nada los saludo. Les escribo para comentarles que soy el hermano de Fogarty. Y es así, efectivamente un oficial de tránsito abusó de su autoridad. Abusó de él. Cada dos segundos en algún sitio de este planeta, un oficial de tránsito abusa de su autoridad. Cada dos segundos. Yo pensé que era cada uno. Es que algunos no, claro, lo hacen ocultamente. No, de alguna manera el cuate era el que iba con la moto. El oficial de tránsito lo persiguió y le dijo: no usas casco. El cuate le dijo: sí, es verdad, mire, me tatí la cabeza y noté que nada en mi cráneo al viento. Y YouTube, ya sabes, en la motocicleta, porque son esos oficiales de tránsito que además dan como una enseñanza de vida. Un consejo, sí. En la motocicleta tú eres la carrocería, güey. No quiero que te pase nada. Mira, te levantaré una multa. Luego se enteró que le habían levantado una multa también por pasarse un semáforo rojo donde no había semáforos. Bueno, pero quiero que sepan que yo lo superé y asimilé. Que bueno, son esas ocasiones donde uno la caga y ya. Bueno, ahora estoy por comprarme un par de cascos nuevos, dice el cuento. Cuate, los cascos están a una cifra realmente inconmensurable de dinero. Yo no puedo creer. Yo todos los días voy a ver a cuánto están los cascos. Ajá. Y yo veo que aumentan. Y aumentan, salen, y aumentan. Que salen mucho, muy caro. Sí. Y que deberíamos de alguna manera tener alguna oportunidad de tener una alternativa al casco. Una alternativa al casco. Una cacerola, un sartén. Podríamos probar, sí. Con goma espuma dentro. Claro, algo parecido al casco del Capitán Vinilo. Pero bueno, cuestión que nada, ya lo superé, me voy a comprar los cascos nuevos. Y sí pertenecemos a un motoclub. El nombre del motoclub es Infierno. Infierno. ¿Por qué nunca los motoclubs se llaman, por ejemplo, los ositos del cariño, motoclub? Sí, porque no los da. Peluchinos dos ruedas, los amables de alta cilindrada. Siempre es infierno, sí. Los diablos de la carretera, sí que sí, los demonios de la ruta, sí que sí, infierno. Bueno, o sea, motoclub infierno. Ya llevamos 3 años y está con madre porque todos los martes hay peda, carne asada y discado. Está chido, güey. Qué chido. Yo quiero ser parte de un motoclub. ¿Puedo, lagarto, ser parte de un motoclub si no tengo motocicleta? Sí. Usted puede formar parte de nuestro motoclub. ¡Perfecto! Pero tiene que hacer de cuenta que tiene. Sí. Hago de cuenta que tengo una motocicleta. O sea, sí. Voy a las reuniones los martes. Sí, haciendo... sí, sí. Sí, se verá bastante pendejo, pero bueno, pero forma parte del club. Forma parte del club. Sí, sí. Chido, eso es para que no discriminen, porque yo, por ejemplo, no tengo motocicleta y quiero pertenecer al motoclub. Pero si no trae la motocicleta no puede venir, ¿eh? No, yo voy con la motocicleta. Ah, perfecto, perfecto. Voy haciendo como que la motocicleta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La estaciono ahí y digo, perfecto, ¿a poco no les mola mis dos ruedas, cabrones? A veces tiene que arreglar algo, sí. Ah, también eso. Y sí, güey. Ah, bueno. Ah, acá por ahí, le puse unos cromados y hago No, pero eso no parecería... No están chingones esos cromados. No mames, no, me costaron... bastante chafas. Me costaron un dineral. ¿Y tú qué? Bueno, ¿no sería como un mimo en motocicleta? Eso no me, eso me angustia, cabrón. No, no, porque eso le hace un sonido a usted. Ah, yo le... Ah, claro. Es mimo con sonido, claro, no es ya mimo. Ya no es mimo. Sí, ah, chido. Bueno, muchas gracias por formar parte del Motoclub Infierno de Monterrey. Un saludo para los centauros de acero regiomontanos. Ah, de tetas. Es otro club. Esto... No, son los mismos que yo los llamo de esa manera. Que precisamente porque ya formo parte, usted me comprende. El verdugo de Morelos, México. ¡Ah, hola, verdugo! ¿Cómo están, cabrones? Igual que el desintegrado que trabajaba en el IFE, sí. Yo también quedé desempleado desde agosto. Chale. Pero no hay pedo. Solo el único mensaje que les doy es que disfruten su excesivo tiempo libre y habrá tiempo para chambear por las mientras pasen la pipa. Y les escribo para tratar un tema de las cosas que hacen las personas cuando están bien borrachotas. Por ejemplo, el fin de semana yo me puse hasta la madre y bueno, yo hice algo de lo que mis 5 sentidos no hubieran hecho si hubieran estado en sus 5 estados correspondientes. Sí. Hecho. Bueno, bailé el pasito duragüense. Dice, qué pena, pero el otro día me desperté de la cruda y me mataba. Mi hermana me dijo, verdugo, bailas muy bien el pasito duragüense. Dice, qué horror, espero que el niño elefante me perdone. Verdugo, usted tiene talento. El niño elefante lo ha grabado en video. Sí, y lo, y lo está publicando. En YouTube. Claro, el niño elefante se divierte con estas cosas, cabrón. Mire, verdugo, usted a lo mejor tiene talentos ocultos, como ser el mejor bailarín de pasito de vacancia que hay en la historia, y se lo está perdiendo. Podemos lucrar con eso, güey. Por wey. Cuestiones éticas, morales, vaya uno a saber qué mamada. El foco del DF mexicano. Ah, hola, foco. Solo quiero que le manden un chingue a su madre a la secretaria, que hoy es su cumpleaños y no se merece otra cosa que un chingue a su madre por fulera, dice el foco que la odia a la secretaria. Sé que sé. ¿Qué carajo le pasa a los desintegrados? Dice el demente de Lima. ¿Qué carajo les pasa? Se ponen a llorar porque van a clase turista. ¿Cuántos desintegrados que escriben ni siquiera son nombrados? Estos cabrones, parece que se les arruinará el mundo. ¡Ah, chinga a su madre esos cabrones! Bueno, yo me retiro, era todo. Saludos, cabrones. Ah, les cuento que cumplí más de 1000 programas escuchándolos. Pues los sigo hace casi 6 años, aunque me he perdido varios programas. Claro, él escuchó el programa número 3, el 4, y ayer y comenzó a esposar. Pero lo hace como un oyente legendario. Sí, dice, bueno, aunque ahora sí ya me pongo a tiro y ya escucho todo y ya me siento viejo. Bueno, me retiro. El demente de Lima, Perú. Kevin Galdames de Huffa, Connecticut. Ahora, Kevin. Yo coincido con el güey que acaba de pasar. Sé nada que más sí, chinga a su madre a todos los que no quieren estar en clase turista. Son todos unos pendejos. Antes de la clase que, antes de que estuviera la clase turista, ni leían mis correos, solo decían mi nombre y ya, y lo hice huevos. Es que es una marca. Ay, claro, Kevin Galdames es una marca reconocida internacionalmente. Sí, güey. Dice, bueno, háganle huevos y déjense de mierdas. Yo me voy porque tengo que ir a engrasar las manos a trabajar en 4 aviones que solo 3 personas tienen. Es un club. Sí, el club de la Air Force. Y tiene todas las manos engrasadas. Hay 3 personas para 4 aviones. Es decir, que hay un avión que ya. Hay un avión que. Está complicado. Que seguramente. Que va a salir mal. Sí, Kevin Galdames se hará cargo de 2 aviones. Es probable. Porque es nuestro latino. Bueno, y nada, así que me voy. Un abracito a la muda. Abracito ni mamadas con todas las manos engrasadas. No, Kevin. No sea cochino. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En el caso de que no se desintegre. No esperen demasiado y verán que alcanza. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. ¡Hola, Cocoyome! ¡Épale, cabrones! Desde aquí reportándome nomás para contarle que tengo un empleado. Así es, contraté un cabrón para que me ayude a sacar los trabajos pendientes. Y es algo re chingón tener a alguien para decirles cosas del tipo: ¡Órale, hijo de la chingada, aliviánese! ¡Vaya por las sodas! ¡Póngase a barrer aquí! ¡Mire este mugrero! ¡Acomode esas cajas de allá! ¡Limpie los vidrios! ¡Atienda el teléfono que no ve que no está sonando! ¡Mueva! Sé, cabrón, eres más pendejo que la chingada. Si no sales, te jale, no te pago. Apure a el choro y todas esas cosas. Siempre he querido. Está tomando venganza. Dice, sí, y todo eso. Siempre se les debe decir a los empleados para que las empresas funcionen correctamente. Dice, bueno, le pago bien al cabrón, pero ya me están dando ganas de bajarle el sueldo por atarantado. Dice, además, le voy a prohibir que se meta al Messenger y a Canal Trans para que no pendeje tanto. Dice, bueno, no se crean. Es más, se me hace que lo voy a volver un desintegrado, porque nomás nos la pasamos escuchando en caso, o se vuelve desintegrado, o se vuelve idiota de tantos coscorrones que le he dado por tarugo. Ah, aquí va el balance del primer día de trabajo. ¿Usted es de pegar también, Cocoyome? El Cocoyome pega, pero con suavidad. El mico pega también. El mico pega. Sí. Pero el Cocoyome pega, pero con suavidad. Ah, está bien, no es como Chifú. Tú. Si tienes el cabello corto, sí te duele. Sí. Pero si tienes una buena mata, ya ni más. Claro, no, entonces, Chifú te hace el Cocoyome. Dice, bueno, primer día de balance, porque ya aprendió a hacer balances el Cocoyome. Muy bien. Una empresa, una pequeña y mediana empresa, pujante norteña, no puede ser menos que tener un güey que hace balance. Dice, no, es entrada, salida, debe haber. Bueno, entonces el primer día de balance de este pendejete. El cabrón es buena onda y hasta me pichó una caguama. Bueno, pero gané 0 pesos en su primer día de trabajo y él echó a perder 13 metros de vinil, el pendejete. Dice, posta. Ah, no estamos bien. No, está, bueno, pero es un día de trabajo. Téngale paciencia. Castíguelo, Cocoyome. Postdata, la palabra ortografía es cuando uno escribe con el ojete. Bueno, es que tengo muy fea letra y las personas me dicen que escribo de la mierda. Yo no le veo la fea letra. A mí me parece una New Tans, ¿no? Una New Tans Román, bastante chida, con algunas partes negritas. No, muy buena su letra. A mí me parece fantástica, Cocoyome. Lo felicito. Dice, bueno, no me entienden ni madres. Bueno, Cocoyome, un abrazo y hágase entender. Marita de Netzayacoyotl de México. Hola, Marita. Quiero mandar un gran y extenso chinga a su madre, a Karina, de la empresa donde trabajo, porque aparte de no hacer su trabajo, me quiere robar el mío y no me deja hacer mis cosas. ¿Cómo que? pero si no hace su trabajo, ¿para qué quiere más chamba? No, porque yo tengo la idea aquí de que debe ser una dirigente gremial. Entonces, si tú haces tu trabajo y ella no hace su trabajo, termina madreando a todos. Vale, sí, por lo tanto, quiere como que hacer tu trabajo para que no termine nadie haciendo su trabajo. Calculo que esta es la idea. Pero bueno, el pedo es que nada, que se metan sus cosas. ¿Por qué viene conmigo, maldita? Me apendeja encima, me pendejea. Es por eso que creo que se lo merece. Un beso para el gato, otro para el lagarto. Ay, otra cosita, porfa. Yo sé que no mandan saludos, pero saludos a David de DigiWorks, que sí hace su chamba y me enseña a hacer la mía. Muy bien, David. Me enseña a hacer la mía. Muy bien, David. Hay que enseñar para dejar algo en la vida. Claro, es un ejemplo para la comunidad. Sí. Verdaderamente. Chupitas de Guatemala, Guatemala. Ahora, chupitas. ¿Qué onda, cabrón? Les escucho para que le mienten un chingo a su madre, mi jefa, que una vez dije que escuchara el programa. ¿Qué pasa? Lo primero que me dijo al oírlos es: estos mexicanos son los hijos de puta. Y otras mamadas, y que así somos los mexicanos. Mire, si a tu jefe no le cabe, pues que se lo meta donde más le entre. Y bueno, pues a mí no me cae mal el güey, dice, pero me cayó mal lo que dijo. No me cae mal mi jefe. Ajá. Pero me cayó mal lo que dijo. Elder se llama. Ya Elder. Bastante castigo tiene con el nombre. Sí. No mames, querido Chupitas. Dice, les agradecería que le mienten su madre. Bueno, cabrón, la próxima les cuento algo que me pasó cuando estaba en una librería. Pásenla bien, un beso para la muda hermosa y Mico, no sea mamón enojado. Jimena de Lima, Perú. Hola, Jimena. Ah, quiero quejarme de que aquí en el Perú no viene ninguno de los grupos que valga la pena y que solo venga. ¿Qué grupo quiere que le enviemos? Háganos la lista, Jimena. Necesitamos la lista porque a usted a lo mejor le vale la pena algo. Póngale. En realidad no vale la pena y usted cree que vale la pena. Sí, en realidad. Perú se está librando de exactamente. De cosas que háganos la lista y nosotros le diremos cuánto le saldrá. Sí, no más de 5, porque no, tampoco me haga la lista de todo lo que no vio. O sea, me pone los Spistols. No, los Spistols ya no irán cosas a ningún lado. Cosas coherentes y que se puedan revisar. Cosas que estén en gira, inclusive. Sí, usted vio que le pasaron cerca. Nosotros se los enviamos. Claro. Dice, y lo que más cólera me da es que solo vengan para subir su aprobación al público. ¿Qué quiere ¿Cómo decir es eso? No lo entendí esa parte, Jimena. Solo vengan para... Sí, para subir su aprobación al público. Es raro. Sí. Cosas raras que hace la gente cuando va a Perú. Parece castellano, pero yo no lo identifico. Discúlpeme, Jimena de Lima, Perú. Un beso para usted. El Quetzal de Guatelinda. Hola, Quetzal. El maleante habló el otro día sobre las personas que seguían por las costumbres. Bueno, les cuento mis costumbres. A mí me lleva la cachetona con estas mamadas. Les voy a hacer una pequeña lista de las actividades que tengo que hacer para poder dormir en la noche. A ver, perfecto. Número 1, orinar. Perfecto, ¿no? Bien. Número 2, lavarme la cara. Está número 3, lavarme la boca. Número 3, y aquí, número 3, bis. Póngale. Y aquí empezamos a confundir al Quetzal con una estrella pop que va de gira. Número 3, tomar un vaso de leche tibia endulzada con miel de abeja después de lavarme la boca para que me quede el saborcito a miel. Si no, no me duermo, ¿eh? Porque es un osito. Es un osito el Quetzal. En tu otra vida fuiste osito, cabrón. Claro. Número 4, tapar la ventana del cuarto para que no entre nada de luz. Taparla. Sí, sí. Número 3, cerrar la puerta del cuarto y poner un trapo en las rendijas para que no se filtre la luz y esa encendida en alguna parte de la casa. Número 4, apagar el reloj digital que ya no cumple ninguna función. No, yo para eso no duermo. Dice, no, para que no me moleste la luz. Número 3, fíjese el detalle, desconectar el cargador del celular porque la puta luz del indicador no me deja dormir. Chale, güey. Estamos en un momento de la vida, Quetzal, que permítame. Dice, bueno, si me acuesto sin haber hecho todas estas actividades, no puedo dormir hasta que me levanto y lo hago. Lo bueno es que esto me pasa solo para poder dormir, porque si me pasaran todas las actividades de la vida, no viviría en paz. Saludos, caballero, señorita muda, primate de la nave. Pero usted que es hijo único, vivió toda su vida solo. ¿Nunca fue un hotel? Claro. Hoy día me lo imagino en un resort diciendo, apágueme la luz del no, ese es el hotel de enfrente, no nos podemos meter. ¡Ah, ni madres! ¡Yo pagué! ¡Que mi plata no vale! ¡Apaguen todas las luces! Sí que sí, güey. Bueno, está bastante complicado. El Quetzal no puede salir de su cueva a oscuras. Doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. ¿Cómo dice, está, Doctor Chuy? ¿Cómo puede ser que prometan cosas y no las cumplan? Nosotros somos del fan club de Padre Mari Carmen. ¡Ah! Oh, chale, yo no quiero tener problemas con los fan clubs. No. Ya hay mucha gente. Son realmente jodidos. Sí. Con ustedes, damas y caballeros, a pedido del público, un nuevo éxito que se suma al top 5 de las rolas más escuchadas del planeta. El Padre de Mari Carmen haciendo Peleando Pablo y Pabla. Peleando Pabla con Pablo, agarró una tabla para darle a Pablo y Pablo su palo para darle a Pabla y se formó el berenjenal. Que peleando Pabla con Pablo, agarró una tabla para darle a Pablo y Pablo su palo para darle a Pabla y se formó el berenjenal. Y Pabla le dio con la tabla a Pablo, y Pablo le dio con el palo a Pabla, y Pabla le dio con la tabla a Pablo, y Pablo le dio con el palo a Pablo. Que si Pablo con el palo, que si Pabla con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pabla con la tabla, que si Pablo con el palo, que si Pabla con la tabla, que si Pablo con el palo. ¡Un éxito! ¡Otro éxito garantizado! ¡Brillante! ¡Qué complicado! Ustedes dirán... ¡Arrollador! ¡Arrollador! ¡Arrollador! Sí, ¡espeluznante thriller! Sí, sí. Yo diría que, entre otras cosas, ustedes dirán... ¡Ah, qué pedo, qué pedo! ¿Por qué hay detractores de este güey? ¡Ojo, ah, No, lógicamente, el fan club de Curiosity Kill the Cat no lo quiere. Ah, pero jodidos, es muy complicado cantar esta canción sin que se te enrede la lengua. Sí que sí, güey. Que si Pablo, que si Pablo, que si la Pabla, que la tabla, no, que Pablo con el Pablo, con el palo, con la tabla, con la Pablo, con el Pablo, con la verdad, un artista sin precedentes, exclusivo de En Caso de que el Mundo se Desintegre, un orgullo, el padre de Mari Carmen, siguen los éxitos. Lucila de Lima, Perú. Hola, Lucila. Fue avisada, Lucila, de todo esto que le está ocurriendo. Usted fue comunicada, Lucila. Usted fue comunicada y ahora viene con estas mamadas. Quiero mentar a la madre a mi novio, sí, a mi novio brasileño. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí, Lucila, enumera todas las cosas que nosotros le dijimos que le iban a pasar y ella decía, no, el amor... La gente no escucha, la gente cuando está enamorada no escucha. Sí, no piensa, no siente. Y aquí está, no mama, este es el resultado. Sí, profesor Monreinos, aquí está el resultado de todo eso. ¡Qué bueno! Escuche. La vida es así. Sí, número... El amor es como una manzana. Como una manzana, fíjese. Como usted. Dos manzanas. Ah, como dos manzanas. Y, sí, y vueltan a juntar. A dos manzanas cortadas al medio que se vuelven unidas. Sí, sí. Y que se van pudriendo lentamente. Ah, no, qué fea imagen. Está la posibilidad de la gusana. Hasta que se lo comen los gusanos. Sí. Bueno, es lo que le está pasando a Lucila. El amor es así. Bueno, algunas palabras. No, profesor, algunas palabras de aliento para Lucila, que está viviendo un mal trance. El aliento es algo muy feo que la gente debería tratarse, porque no soporto a la gente con mal aliento. El amor es así. Como dijo el cantautor romántico venezolano, me duele el culo cuando hablo de amor. El profesor Monreinos con ustedes. Y Lucila dice, número uno, llegó a Brasil mi novio y ya le mandaba SMS, solo mis simbolitos, email todos los días y él nada. Fue número comunicada. Dos, cada vez que lo llamaba por teléfono, se demoraba un huevo en contestarme porque siempre estaba en algún churrasquiño. ¿Cómo es el tiempo del huevo? Número tres, porque nunca se enteraba de las cosas que hago. No se entera de mi nuevo trabajo, no se entera de mis clases, no se entera de nada. Número cuatro, mire, ya con estos tres, yo le digo, Lucila, usted no tiene más novio. Si no lo quiere afrontar, es su pedo, ¿no? Número cuatro, porque después de mucho tiempo manda email, solo mis simbolitos, me llama seguido y luego me jode porque según él nunca lo llamo. Dice, pones un chinga a su madre y un peronísimo bye pa' él, de parte de Lucila de Perú, para su exnovio, podríamos decir ya. Exnovio brasileiro. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, María Tijuanense, soy el Escoria del DF mexicano. ¡Hola, Escoria! El día de ayer, la pandilla sufrió un mal momento. Nos enteramos que el padre de uno de los integrantes de la banda, para ser más precisos, del Raúl, había fallecido. Por cierto, por este medio quiero decirle a este güey que cuenta con nosotros y que le debe poner más ganas de lo normal. ¡Ánimo, cabrón! Bueno, total que la noche decidí... Luego de las palabras de pesa, sí, ¿no? Sí. Pues uno es educado antes que todo. Está muy bien. Bueno, total que la noche decidimos ir a la casa de Raúl para acompañarlo en ese mal trance. ¿Ustedes saben? Fuimos el abuelo, un kilo de tortillas, el chivo, Javier, Larriatón, Scooby y su servidor. Para lo cual, los últimos tres mencionados salimos al patio para echarnos un tabaco en donde había familiares y conocidos del difunto. Ya se imaginan el ambiente, la situación estaba como tensa, ¿no? Eso es lo que se genera en todo ese tipo de climas. Estábamos en un sepelio. Sí. Pero de repente, Larriatón manifestó la necesidad de reventarse un pedo. ¡No, güey! ¡No mames, cabrón! No es la ocasión, no es el momento adecuado. ¿Cómo crees? Aguántate. guarda el pedo dentro del culo hasta no que... No es el momento adecuado. No, no es el momento. Porque hay momentos adecuadísimos. Claro, pero mira, estamos con el finadito en la sala. Aquí hay gente que no, está lógicamente apesadumbrada. Sé que y a usted le viene con que, ah, se me ha dado cuenta, no. Estoy por descoserme. Ni siquiera está lloviendo. No, claro. Fue un relámpago. No, ni siquiera. Trueno. Claro, no había música de banda, no había nada. No. Estaba así en silencio absoluto. Dice, bueno, no nos parecía el momento adecuado, así que le dijimos, no mames, güey, espérate, ¿cómo crees? Bueno, nos sentamos en una de las sillas de plástico. Y a la silla de plástico tiene una superficie que favorece la pedorrada. Y sí. Y, bueno, lógicamente... Porque se desliza. Claro. Y uno cree que asordina. Sí. Pero no, güey. No. Dice, bueno, lógicamente todos estábamos conversando en voz baja. No, la vida que llevó el güey también. No, se maría. Por suerte, sí. En cuestión de segundos, el güey dice en un poco más alta la voz: oiga, cuates, me voy a descoser. Pero se presentó una de esas situaciones, como dijo el norteño, del Chavo del Ocho en la boda, donde todos quedaron absolutamente callados y su pinche pedo tronó de fórmula descomunal. ¡No mames! ¡Vale, güey! Las personas nos volteamos a ver con los pinches ojos y quedamos, bueno, nosotros cagados de la risa. Fue inevitable. O sea, yo creo que si no hubiera sido acompañado el pedo de la reatón de la risotada, no hubiera pasado a mayores. No, claro, lo peor es eso, porque uno puede pararse y decir, disculpen, a mí estas situaciones... Me descompone. no puedo. Y es normal, güey. Claro. O empezar a mover la silla de plástico. Decir, no, eso ya no funciona. Esto se trabó. Bueno, pero uno... No, hay que hacerse cargo de su pedo. Cada uno hace cargo de su pedo. Bueno, el pedo es que ese coro de risotadas lo puso más en evidencia al largatón. Dice, ay, bueno, este cabrón se llevó la puta noche haciendo su graciosada, que la neta fue del tamaño del mundo. Un saludo a todos, por favor, pídanle al largatón que ya eduque a su culo, pero no es ineducable el culo del largatón. Dice, a mí gracias, hasta luego. Largatón, tú te puedes abstener, de alguna manera, si yo llego a perecer en algún accidente. Fatal de venir a mi sepelio. Yo preferiría, no sé, cierto tono. No, digo, desmitificar todo esto de la muerte y todo el pedo, pero tampoco tanto, ¿no? Claro. Hola, soy Claudia de New York. Hola, Claudia. Escuché el mensaje del norteño y me dio mucha lástima la actitud del argentino. Y como siempre, con esta clase de personas que nos reflejan como ignorantes y cerrados, pero también hay muchos argentinos que tratan de ir por la vida cambiando esa fama que tenemos de arrogantes. Por eso Claudia se casó con un mexicano. Sí. Fue una forma decir, no, cabrones, eso no es así. Y las argentinas benevolentes como Claudia han tenido un niño en New York. Sí. Por lo tanto, se desliga toda responsabilidad de nacionalidad de todo. Exactamente. Argentina, casada con mexicano, tiene un niño norteamericano y todos felices. Cabrones, al carajo con las fronteras. Un beso para Claudia de New York. Saludos a todos, Claudia, Marco y Alejandrito. ¡Hola, cabrones! Soy el extremadamente feo. Hola, extremadamente feo. Por cierto, Mar, ya te agregué. Ya tengo 240 contactos. Tengo conectado mínimo 40 casi siempre. Mico, eres la neta. Postdata, lagarto. Sigo esperando que me ayude con el frío de por acá. Ya sé que los dos somos reptiles y quiero saber cómo hace usted para obtener calor allá en el frío espacio. Pero encienda una estufa. Mire, extremadamente feo. Haga un fueguito. Prenda fuego algo. Sí que sí. Digo, tampoco los tamaños de la quema de Roma hecha por Nerón, pero... Colóquese pero, más abrigo. Claro, abríguese. Extremadamente feo. El asalta borrachos del DF mexicano. Hola, asalta borrachos. ¿Qué pedo, cabrones? Bueno, pues les cuento que el fin de semana pasado me fui de pedote con unos amigos. No me digas que se iba asaltando borrachos. No, ya me quedó nada más que el nombre. Ahora soy yo el borracho y tengo miedo que me asalten. Dice, bueno, fuimos con Alejandro, loco, y nuestro primo, el René. Y pues ya está, no puedo dejar de imaginarme a René como la rana, ¿puede usted creer? Bueno, y ya estábamos... Está bien, es así. Sí, y ya estábamos hasta la madre y nos dio hambre, ustedes saben, ¿no? Así que nos aventuramos a buscar algún puesto de garnachas, comida, gaseosos, tacos, quesadillas, tostadas, gorditas de chicharrón, etcétera. Y bueno, pues lo encontramos y nos atascamos de comida. El pedo es que la pinche vieja que atendía usaba un pinche aceite reciclado de dudosa procedencia. Ahora que lo pienso, creo que era aceite de auto. Y para no hacerse las largas, una hora después estábamos muriendo las pinches agruras. Dice que nos dieron a mi amigo el René y llegó a guacarear sus tres gordillas de qué, bueno, sus tres gordillas de chicharrón. Dice, bueno. Pero qué sabor tenía. Es parte parte del negocio. Sí. Si ustedes comen, se sienten satisfechos, sé que sí. Se van, no pasa nada. Ahora, si ustedes comen, se sienten satisfechos por momentos, pero reciclan rápidamente, agarrarán el hambre nuevamente y volverán al puesto. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Usted prefiere así ver el aceite que ya usted lo está mirando? Con bichos dentro. Pero lo tiene ahí a la vista. Con moho. Claro, ¿y lo tiene a la vista? O unos edificios bien chingones como los hay en Nueva York. Ajá. De esos que venden pollo. Sí. Y que están llenos de ratas, güey. ¡Llenos de ratas, cabrón! Ah, pero a la venta se ven chidísimos los pollitos. Sí, bueno, es una forma de mostrar a la gente la mierda que están comiendo. Bueno, me despido pidiéndoles un chingue a su madre para la pinche gorda esta que vende gorditas de chicharrón hechas con aceites de auto. ¡Saludos! El asalta borracho que fue asaltado. Sí, o sea, fue asaltado. Hay justicia en el mundo, cabrón. Fue asaltado por la taquera. A mí también me multaron. Soy un desintegrado de Monterrey. Soy el muerto encabronado. Pero qué pendejo, muerto. Sí, qué feo, un muerto encabronado. Sí, yo no se lo deseo a nadie. Dice, sobre las multas que podrían consultar por internet, déjenme comentarles que aquí en Tijuana también existe... Ah, no, él está en Tijuana, ¿no? Ajá. Dice, aquí existe la opción de consultar qué multas te han cargado. Pero aquí lo culero es que el que te las aplica y después pasa el reporte no es un agente de tránsito, sino que hay cámaras por alguna zona de la ciudad, las más transitadas. ¿Por qué no hacen como en Grecia? Sé que sí. Que los jóvenes griegos, encabezados por Cletín Blaster, con palos en la mano, están destruyendo todas las cámaras que han puesto en la capital para ser vigilados cual Big Brother en los ciudadanos. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Sí. Rompan todas. ¿Qué tienen que hacer cámaras? ¿Qué nos tienen que filmar cuando estamos en el haciendo nuestra vida? Nuestra vida no es pública. Fílmense sus propios culos, cabrones. Y al carajo come pollas. Me he encabronado como el muerto encabronado. Dicen, entonces las cámaras te hacen la multa y tú puedes consultarlas, pero las cámaras, ni mamadas. Además, las cámaras no les puedes decir, oye, camarita, nada, yo venía para la casa de mis hijas, claro, ¿sabes? Wey, mi mujer está embarazada, venía a alta velocidad, mira, esto es para el café y las donas, no te preocupes. No, la camarita no. La camarita no, por eso odiamos las camaritas. Séguese. Bueno, cuestión palos para las cámaras. Sí, y te lanzas, te lanzas con cualquier chingadera, ley de tránsito, te multan, es como una especie del gran hermano. La mamada es que te salen con unas multas increíbles. Por ejemplo, yo andando en el carro de mi padre, a mí me cargaron una multa de exceso de velocidad que marcaba 185 kilómetros la hora, siendo que la pinche cafetera que tiene no da más de 100 kilómetros la hora. Y pero las fotos pueden ser trucadas. A lo mejor ustedes mienta a toda hora, todo el día, que nunca estuvo por ahí. Sí, y que además ni en bajada la cafetera esa da 185 kilómetros la hora. ¿Qué creen? Que tengo un Audi A3, hijo de su pinche madre, apenas tengo un bochito, que le he hecho un agujero en el piso para poder caminar. Bueno, le hacen los ajustes y reparaciones necesarias para que funcione, como dice, pero ya te cargó el payaso. Dice, y lo primero que van a decir es que cuando se quería aclarar este pedo, sería algo así como, las cámaras no mienten. Eso es lo que detecta. Las cámaras mienten. Sí, mienten tanto como un poli. ¿Usted qué se cree? ¿Que la gente que se ve en televisión es así? No es así, cabrones, olvídenlo. Las cámaras mienten. Las cámaras mienten más que nada en el planeta. Dice, y ni modo, que el sistema esté fallando y nos la vamos a pelar. Está que revienten estos pendejos, estos cabrones. No le pido un chingo su madre para ellos, porque yo mismo en persona se los daré. Saludos, reportan esta... Claro, hay que ir a la cámara. Usted sé que pasó, por ejemplo, no, venía por el teleférico a alta velocidad, es que yo y me cogí una cámara. Si no tienes sonido, claro, puede llevar un cartel. Muchas veces no tienen sonido. Entonces vas con un cartel bien sé pintado y le pones, chinga tu madre, cámara del ojete. Póngale. Y te retiras. Sí. Y eso está de tetas. No servirá absolutamente para nada. La cámara seguirá registrando tu dedo. No, porque pero usted puede dejar colgado el cartel. Sí, por supuesto. Eso está más chingón. Además de hacer feliz al chaquetero que hace 18 horas que está mirando todas las cámaras del país, viendo mamadas, ¿no? O de la región, por lo menos. Un abrazo para el muerto encabronado. Hola, ¿cómo están? Soy Ismael. Y aquí, encabronadísimo. Mire, soy de Sunny Valley, California, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se cuenta? Sunny Valley está muy bien. Dice, quiero mandar un saludo para toda la banda rockera del DF mexicano, WYS. Llevo un mes escuchándolos y deberían poner más música en vez de hablar tantas pendecosas, es decir, pendejadas. Sí, Ismael, hemos pensado que será toda música para todos aquellos que quieran música. En caso de que el mundo se desintegre, se transformará en una mierda musical. Hoy, en el show de Maury Povich, pobres seres desfigurados horriblemente, explotados por nosotros para su entera diversión. La próxima invitada es una niñita que nació sin torso. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth Mario Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Desde Lima, capital del Perú, llega Ever. Hola, Ever. Bueno, les cuento, muchachos. Estaba yo en la chamba escuchando el programa 1300 con mis audífonos cuando en eso me doy cuenta que había un sonido que se colaba. Eran como unos gemidos bien hardcore de una flaca en plena tiradera. Chale. Pegué la hoja a la pared. Pero la oreja, no la hoja. Ah, está pegué bien. La oreja a la pared, no, para pero ver. Quizás es una técnica de colocar una hoja y sí, como que amplifica y ustedes registran. Sí, sí, sí, y sí, y sí. En la hoja se le va dibujando el nombre de la vieja que se está tirando. Agatha Percival. Haga la prueba. Sí, dice, bueno, pegué la oreja a la pared para oír si venía de la oficina de al lado, pero no venía de la oficina de al lado. Miré hacia el baño de mi oficina y yo dije, a lo mejor se están tirando una vieja ahí. Así que, bueno, pero tampoco era de ahí. Entré, bueno, pensando que el sonido se estaba colando por el ducto del baño y venía de otro piso, pero tampoco venía de ahí. Investigó el ducto. Sí, sí, el sí. Ducto y dijo, no, esto no viene de aquí, cabrón, ¿no? Bueno, ya está. Que lo oía y toda la gente que estaba en mi oficina lo estaba escuchando, lo oyendo yo, y las sonrisas se dibujaban en los rostros de mis compañeros. Me preguntaban, ¿de dónde viene eso? Oye, ¿tú lo estás escuchando? ¿Es de al lado? ¿Cabrones? ¿De dónde viene? Bueno, todos estaban calentando, menos la única chica que trabaja con nosotros. Ella ya estaba escandalizada, cuando en eso me doy cuenta que venía de una de las computadoras de uno de mis compañeros. Apagué sus parlantes y esperé a que el güey regresara. Cuando regresó, los prendió y corrió rápidamente a apagarlos. Dijo, oh no, es que estaba buscando en un cajón. Esa es la explicación que le dio a toda la oficina. Sí. Pues la oficina ya lo miraba como diciendo, ah, pinche asqueroso, te estabas viendo porno. Hace dos horas que estamos investigando dónde salía eso y era tu máquina. Bueno, nos dijo que él estaba buscando en un cajón un CD en blanco para grabar unos archivos cuando recibió una llamada en el celular y salió a atenderla. Que había metido el CD y que seguramente había arrancado solo y que no tenía idea de lo que contenía ese CD. Poco creíble. Muy poco creíble. Incomprobable. Estaba haciendo una compilación pornográfica de lo más chingona, güey. ¿Qué aprendemos de esto? Nunca en la oficina poner un CD y retirarlo. No, pues sí, jamás. Se prende cuando se le dan las bolas. Y puede aparecer cualquier cosa. Dice, no sé cuántos minutos habría durado la gritadera. Dice, pero no fue poco. Pensé que se estaba repitiendo lo de unos turnos de noche que decidieron dar sueltas a sus instintos en los baños. Dice, de aquí terminando tirando el sueño por un caño. Dice, pero eso ya los contaré en otra oportunidad. Saludos, Ever de Lima, Perú, en una oficina donde pasan cosas. Sí, que sí. Sí, las oficinas donde ahí está chingón. Ahí está cambiar, chingón chambear, sí. Verdaderamente. Pero Nájera de Santa Isabel Tola en México. Hola, Verónica. Sé que una mujer no vale más o menos por tener un hombre al lado. No, cabrón. ¿Cómo es eso? No sé, para mí vale más si no tiene un hombre al lado. Sí, sí, sí. O ya con un hombre al lado es más complicada, sí. la cabrona. Dice, bueno. Pero sí. En experiencia personal, al ser dejada o abandonada, ninguna de las dos descripciones me gusta. Con un bebé de brazos pegado al pecho, me hizo sentir que en ese momento menos mujer. Y, o bien, una mujer que se equivocó. Yo me sentía como una mujer toda fea. ¡Muy fea! Pero al paso del tiempo, de la vida, me he vuelto para disfrutarlo. Me siento una mujer madre. Una mujer padre y sobre todo una mujer. En estos momentos debe dejar de ser delicada y femenina para convertirse en padre y ser fuerte y ruda. Chale, yo me venía enamorando, pero se me pasó, sí, ¿eh? Sí, yo sí. Pensé, hola, soy una mujer padre. ¡Oh, cabrón! ¿Y qué te vas a tatuar en ese pecho peludo? Bueno, entendemos lo que quiere decir Veronájera, sabemos que es difícil y bueno, está. Dice, bueno, y luego envía unas cosas sobre el Día de la Mujer y mamada y media. Dice, bueno, por ser delicada, va a educar a un hijo para ser paradójicamente no sea como él. No necesito decir nombres, ¿verdad? Quiero decir como su padre. Está bien, no quiero un regalo costoso, solo necesito una sonrisa amable. ¿Puede enviar una sonrisa amable para Veronájera? ¡Ah, qué hermoso! ¡Fantástico! ¿Y con eso está? Ay, sí, con eso está feliz. Perfecto. Quiero ser abrazada, reconocida, no, ya pides mucho. Ya, ve, cabrona. Primero la sonrisa y luego... Es darte la mano y pides el codo. Sí que sí, güey. Y por qué no, también amada. ¡Te amamos, Veronájera! Felicidades a todas las mujeres, amas de casa, obreras, doctoras, albañiles, choferes, licenciadas, doctoras. Uf, no sé, nunca voy a terminar. Yo quiero agregar a las taiboleras y las prostitutas que también deben ser respetadas. ¿Por qué las dejamos de lado? No, porque son una prostituta. nada. Las prostitutas son mujeres, muchas son madres, muchas son amas de casa. Sí. Y muchas se tienen que aventar, la mayoría se tienen que aventar solo todos los gastos de la supervivencia. Por lo tanto, un respeto sin precedentes para estas damas obreras también. Felicidades, empezando por la modita, que ahí le va, dice, y las desintegradas que hay alrededor del planeta. Ya somos un chingo desintegradas. Bueno, Vero Nájera. Sí, sí, querida muda, reportándome desde Río de Janeiro, Brasil. Silvi Cibrios, Porteña Carioca. ¿Cómo estás, Silvina? Podía... Era imposible. Allí donde matan faltara. Una ballena. Sí, sí, sí. Allí Silvina. Donde una flor se marchita. Sí, está Silvina. Allí donde es el Día Internacional de la Mujer. Está Silvina. Silvina. Sí, te envié este correo el año pasado y no pudieron abrirlo. Bueno, que esto. Oh, se pero creyó. ¿Cómo lo de... recuerda todo, pero Silvina? Usted es la memoria de los ¿qué tiempos. Memoria. Y encima se cree todo. Pobre Carioca. Nosotros le dijimos, no, no pudimos abrirlo. Y ella dice, no, pobres, no pudieron abrirlo. Y los manda de nuevo. Una cosa increíble. Bueno, gracias, Silvi. Feliz Día Internacional de Mujer. Sugerencias de belleza de Audrey Hepburn, que dio, como dijo, esto es para ser linda hay que hacer así. Ajá. Detesto las personas que dan fórmulas para ser lindas cuando la puta naturaleza ya los hizo lindos. Claro, es decir, viene Brad Pitt y te dice, no, porque para ser lindo hay que vivir en armonía pero con cállate, la naturaleza. Wey. No mames, cabrón, tú naciste lindo y al carajo que me voy. Sé. Es que viene Angelina Jolie y dice, para ser linda hay que no preocuparse por las cosas cotidianas lindo, y ver más. Mentira, cabrón, hija de pinche madre. Tienes una combinación preciosa. Sé que y nada, y ni siquiera eras responsable de eso. Claro. Dice, bueno, número uno, sugerencia de belleza de Audrey Hepburn. El texto a seguir fue escrito por ella cuando le pidieron que revele sus secretos de belleza. Para tener labios atrayentes, diga palabras dulces. ¡No mames! No. Yo digo, dulce de leche. De carajo. Y ni madre, sí. Una cara de buzón. Digo, manjar blanco. Póngale. Y vaya al carajo. No. Miel de abeja. Y sigo siendo el mismo cabrón. Dice, bueno, pero creo que esto es para las mujeres, la verdad. Ah, póngale, sí. Dice, número dos, a ver, porque me perdí con la belleza, ¿no? Me quedé mirándole los pechos, disculpen. Dice, bueno, número dos, para tener ojos bellos, trate de ver el lado bueno de las cosas. Número cuatro, número tres. Viendo el lado bueno de las cosas, como que se le ponen bellos los ojos. Sí, se le ponen de un color carmesí intenso, se le dilata una pupila, la otra le queda chiquitita. Wow. No, es una cosa de Marilyn Manson. Número tres, para tener un cuerpo esbelto, divida su comida con los que tienen hambre. Eso es bien, Silvina. Sí, ya sí. Me eché cinco tacos. ¿Quién tiene hambre? No, yo. Bueno, toma, güey. Yo paras de comer, hijo de la pinche madre. Así que, bueno, estas son tres nada más. Son como 16 la fórmula de la belleza que mandó Silvina. Silvina las practica y está no más bella que nunca. Bello, o sea. Sí, la belleza cuesta. Muchas gracias, Silvi, y un saludo. A mí no me gusta esto de saludar a las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, porque como decíamos en el comienzo, que luego se las madrea. Póngale, se la sé que acá, sé. ¿Qué es Día Internacional de las Mujeres? Está chido para que cobren conciencia de algunos. Que tratan a las mujeres como seres inferiores, que no solo hay un día, sino que las mujeres hay igualdad de condiciones, digo, a lo largo de todo el año. Así que al carajo con el día, pero si quieren recordarlo, recuérdenlo. Fue el día de ayer, y al carajo. Coro 20 de San José, Costa Rica. ¿Cómo está Coro 20? ¿Cómo está Campanita? Vengo aquí con Campanita, que es una mujer. Sí. Y que ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Es muy pequeña. Pero qué interesante, claro. Llamarla mujer. Sí, buen día. Tengo ustedes, muchachos de la María Tijuana. Quiero comentarles que hay un pequeño problema. Resulta que llegué al trabajo. Todo transcurría normal. Bueno, estaremos en otro momento. Sí, en otro momento. Este no es un momento. Porque todo transcurría por normalmente. Cada cosa tiene su lugar y cada momento es para un momento. Claro. Usted no puede venir aquí y cagarse. Sí, por supuesto. Chinga a su madre a todos los que dan el correo. Simplemente. Sí, chinga a su madre. Simplemente. salo@gmail.com. Si todos lo dan, yo quiero también que me sumen al su Messenger. Pero chinga a tu madre. El afortunadamente incorregible de Piura Perú. Incorregible. Y bueno, él va a la moda, ¿vio? Sí, la moda de dar correos al aire, él los da. Hola, soy el Güero Ardiente. Estaremos contigo. Hola, está la pan cocinando, todavía ni la pelamos. Está la pan cocinando, la pan cocinando. Y ahí va a salir algo terrible. Sí, sí, con la katana está cocinando. Hola, soy el turista sin clase. ¿Cómo está, turista? Efraín, del DF mexicano también. Veo mala tierra, güey. Florida Blanca, es mi primer mensaje, nunca lo leyeron. El geado, dice, hola, Gorus de Pucallpa, Perú. No, perdón, contacto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ciclo de debates sobre temas intrascendentes. Escúchale. ¡Vay carajo! Apaguen eso y suban el y con el gran